it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este programa. Como cada semana, pues hemos recopilado información que consideramos puede ser de su interés. Y pues como siempre, invitándoles a que nos envíen sus audios, entrevistas, arte en forma de audio, para poder así compartirlo y romper todos juntos el cerco informativo. De este lado les saluda Mar. De este lado le saluda su amigo Evo y bueno, pues en esta nueva edición de Noticias de Abajo les recordamos nuestras redes noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en el Fediverso, en las redes libres como Mastodon.social y en Diaz.org, donde nos puedes encontrar como Noticias de Abajo, y también en las redes, las malditas redes de paga del capitalismo. Ahí también estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ya no es Twitter, es X, no es cierto. Y en X, hace ahora el llamado X. Y bueno, ahí en todos lados estamos intentando compartir también esta información, así que los invitamos a que nos puedan seguir también a través de estos espacios. Y bueno, pues sin más, vamos a compartirles el menú informativo de esta semana. Y bueno, desde Palestina tenemos pues algunas actualizaciones, pues tristes, feas. Ya a 10 meses de agresión genocida de Israel en territorio palestino, más de 40.000 víctimas fatales y cientos de miles de agresiones constantes, enfermedades, hambruna. El número total de víctimas de la agresión israelí contra Gaza aumentó a 40.074 muertos y 92.537 heridos. Y pues las enfermedades y el hambre que están pasando los palestinos secundario a todos estos ataques, pues cada vez va en aumento. Más adelante les estaremos dando un poquito más de detalles. También vamos a tener una nota de Argentina que nos comparte un portal independiente que se titula elcohetealaluna.com, y la cual nos comparte una nota bastante interesante y muy fuerte que se titula Un millón de niños, y nos habla acerca de datos que arroja la UNICEF, esta organización encargada sobre la niñez en el mundo. El pasado 12 de agosto, en su informe, da a conocer esta cifra: un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar en Argentina. El número es apabullante porque cuantifica una de las injusticias más grandes que se puede concebir: la miseria en los niños. Y bueno, nos da un pormenor, un recorrido por cómo se ha generado esta situación de pobreza, esta situación de falta de poder cubrir las necesidades de todos los niños allá en Argentina, sin duda radicalizado con estas políticas agresivas, antipopulares de Milei, pero también provocadas por malos gobiernos de derechas y de izquierdas a lo largo de los años. Les vamos a tener más información más adelante. Y ya pasando a esta tierra llamada México, tenemos, bueno, hace dos semanas les estuvimos compartiendo unos textos que pues salieron publicados en la página de Enlace Zapatista, escritos por el ahora Capitán Marcos. Y bueno, les vamos a estar compartiendo este texto que salió el 15 de agosto y se titula Adagios, que pues les estaremos compartiendo en un ratito más. Y también vamos a tener la declaración final de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, esta asamblea que se llevó a cabo el pasado fin de semana, el 17 y 18 de agosto, y que reunió a pues casi un millar de personas de distintas partes del país, representantes de organizaciones, colectivos, comunidades, pues que se dieron cita para hablar sobre el problema del agua y también la situación que atraviesa pues esta región llamada México, en la lucha por defender su territorio ante la voracidad capitalista. Vamos a escuchar la declaración final, que bueno, pues sí, viene bastante completa, así que las invitamos a que se queden a escucharla más adelante. Y también desde la Ciudad de México, pero allá por tierras xochimilcas, también tenemos un audio en donde denuncian la criminalización por parte del gobierno de la ciudad a defensora del territorio en San Gregorio Atlapulco, quienes están buscando reprimirles por impulsar proyectos autónomos y críticos ante las malas administraciones. Y bueno, también al final vamos a compartirles un poema que anda circulando también en redes sociales y que habla acerca de esta agresión que han tenido 7 jóvenes, jóvenes, que fueron expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, debido a su lucha contra el porrismo y las protestas que se hicieron en la Dirección General de CCH. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con estas jóvenes y jóvenes que pues se han enfrentado a este monstruo del porrismo, tanto el que trae jersey y anda golpeando gente ahí en las escuelas, como los porros perfumados que están en la rectoría de la universidad y en las direcciones de los planteles. Así que bueno, pues les vamos a compartir ese poema y vamos a estar platicando acerca también de esta situación de nuestras compas allá en la UNAM. Y bueno, estas son las el compilado de información que les hemos juntado esta semana. Los invitamos a que nos manden sus notas, su información al correo noticiasdeabajoml@raizo.net y también a través de las redes sociales nos pueden contactar, nos pueden enviar el audio, el texto, el video y acá estaremos compartiendo esa información pues con todos los medios y radios que también generosamente nos retransmiten y nos recomparten en sus redes también. Mira, puro rap instrumental. Ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla. La bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla. La bomba que destruye su muralla. Contra el burgués, es la memoria colectiva un arma porque nuestra historia se escribió al revés. Esclavos desde el siglo XVI, junto a la fe de un feligrés, llegó esta tierra la lucha de clases en las naves de Cortés, hasta el sur en la Araucana, desde Veracruz. Matanza tras matanza y detrás de la espada llegó el fray lanzar la cruz, sus cañones contra nuestras lanzas, su avaricia de oro contra nuestra resistencia que jamás se cansa. Avanza nuestra sangre derramada hacia el frente como una lanza y no descansar hasta encontrar la venganza. Sus cristales no me empañan la mirada, con el filo de la espada llegó España a decirnos: sus viejas tierras colectivas son ahora mi propiedad privada. Por primera vez supimos que era un látigo en la espalda y que la sangre derramada debía ser vengada. Luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Ay, luna, pásame mi escudo, mis flechas, mi manto. Cobarde como ninguno, 1521, no lo olvidamos, te lo aseguro, no. Vinieron a pacificar, nos vinieron a matar y nuestras tierras robar, no. Subieron leer las estrellas perdidos, llegaron a este lugar, evangelizar y colonizar. Cuántas mujeres no fuimos violadas por un capitán, como el botín del peninsular. Con nuestra mano de obra supieron alzar su iglesia y ciudad. Pronto supimos sus almas usar, no paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará. No paró la resistencia ni parará en el Abya Yala. Y ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Y ya verán que pronto el capital estalla. Como mis abuelas, nuestro canto no se calla. Firme avanza la batalla. Somos flechas, somos balas de metralla, la bomba que destruye su muralla. Ay, ya, ya he encendido el hip hop, el fire. Nuestro canto es una flecha al cráneo del opresor. Sibrito, no, nina, sibrito, no. Nuestro canto es una flecha al cráneo del opresor. Y que viva la clase obrera, que no tiene patria ni frontera. Mira, ¡pum! ¡Vaya! Seiba Kuikani, el Flores, Sharovsky, puro rap desde instrumental. Palestina, las... Bueno, en los últimos 10 meses, pues ha continuado esta agresión genocida de Israel en el territorio palestino, en donde pues les tenemos algunas actualizaciones y también tenemos otra actualización de Democracy Now, que es una entrevista en inglés que igual si quieren escucharla completa pues los invitamos a buscarla en el portal de Democracy Now, en donde pues nos comentan que la guerra en Gaza ha provocado hasta el momento poco más de 40,000 muertes, aunque esta cifra puede ser pues un poco alterada y que la cifra real de víctimas sea mucho más grande que esta que nos están dando, ya que hay muchas personas cuyo paradero aún se desconoce y se cree que están fallecidas. El pasado sábado 10 de agosto, en uno de sus ataques más letales de esta guerra, Israel bombardeó la escuela Al-Tabin en la ciudad de Gaza, donde había miles de personas palestinas refugiadas. Las autoridades de Gaza dicen que más de 100 personas murieron en el ataque, muchas de ellas mientras rezaban en una mezquita ubicada dentro de la escuela. En muchos casos, los cuerpos quedaron desmembrados o destruidos hasta tal punto que es imposible identificarlos, y se informa que el personal médico tuvo que recoger partes de cadáveres en bolsas de plástico. El canal de noticias de la CNN ha informado que en el ataque se utilizó una bomba de diámetro pequeño, GBU-39, de fabricación estadounidense. Desde Gaza, una periodista palestina, Shuk Ayla, dice que el ataque dejó más de 100 personas en pedazos. Y añade, digo, pedazos porque nadie fue capaz de identificar el cuerpo completo de sus seres queridos. Y bueno, son... pues situaciones lamentables, ¿no? Y de bastante tristes estas que estamos compartiendo respecto a Palestina. No hay que pues bajar la guardia y continuar exponiendo todo este genocidio que pues básicamente todo el mundo lo sabe y nadie ha hecho nada para detenerlo. Y también tenemos compartida por Caos en la Red. Y está asociada a que las autoridades israelíes detienen al director del Comité Olímpico Palestino, Jibril Rahoub, que quien pues es también miembro del Comité Central de Fatah, y fue detenido por los israelíes a su regreso de los Juegos Olímpicos de París cuando se dirigía a Cisjordania ocupada, informó la agencia de noticias WAFA. El hombre de 71 años se le registró, se le confiscó el pasaporte y se le citó para ser interrogado en el complejo militar cerca de Ramallah para que se le excluyera a Israel de los Juegos Olímpicos y del Mundial de la Copa de Fútbol. Esto, pues esta nota la podemos leer completa en lo que es Caos en la Red. Bueno, vamos ahora a una nota de Argentina. 1,000,000 de niños y niñas se van a la cama sin cenar, dice el portal elcohetealaluna.com. Esto allá en Argentina. Y bueno, este portal bastante interesante, por cierto. Es un blog de como de un grupo de amiguis. Y bueno, en esta ocasión, Ricardo Arozquint comparte un texto donde nos habla acerca de esta cifra que arrojó la UNICEF el pasado 12 de agosto, donde lanzó una campaña, de hecho, ante esta problemática que se llama El hambre no tiene final feliz, pues para intentar reducir o enfrentar este problema de que 1,000,000 de niñas y niños todos los días en Argentina se van a dormir sin cenar. Y es algo que suena muy extremo, pero constantemente en las movilizaciones actualmente en Argentina ha sido pues una denuncia muy insistente. No solo niñas y niños, mucha gente en Argentina, debido a los altos costes, a la carestía, a pues esta desigualdad económica que vive el mundo, se está yendo a la cama sin cenar muchas veces, con una pobreza fuerte ahí, que dicen que compran una comida pues para que les intente alcanzar 2 días o alargarla lo más que se pueda. Una situación que no debiera ser en un país que exporta carne al mundo, que es uno también de los grandes lugares donde se producen cereales, semillas, y que lamentablemente eso no está llegando a su población. Y dice el artículo, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cuáles son las condiciones políticas, económicas y sociales para que esto suceda? ¿Qué le pasa a la dirigencia de Argentina en todos sus ámbitos? ¿Qué le pasa a la sociedad que observa y tolera esta catástrofe? Dice, dado que no se trata de un proceso natural, una plaga, un terremoto o una inundación, la carencia masiva de alimentos suficientes para porciones importantes de la población deriva de la organización económica que viene teniendo el país y de las prioridades que están implícitas en las políticas públicas que se viven implementando en los distintos gobiernos. Y bueno, aquí hace todo un análisis que no nos va a dar tiempo de compartirlo, pero pues sin duda nos habla que Milei es una etapa salvaje de este capitalismo que le quita la comida a los niños, que le quita ese derecho a la población argentina. Pero pues habla que todos los gobiernos previos, el kirchnerismo, el gobierno de Fernández que acaba de pasar, pues realmente contribuyeron a muy poco a intentar frenar este problema, cuando no, muchas veces lo generaron. Y en otra parte del artículo dice, nunca como hoy es tan claro que el sistema político considera a ciudadanos solamente a segmentos que son la parte más rica de la población y que él los agrupa en dos segmentos, que viene así en la tabla poblacional argentina, que constituyen el 22% de la población, es decir, 8 de cada 10 argentinos, por su situación de pobreza, podrían considerarse un no ciudadano. Es decir, que no tiene acceso a estos derechos como el derecho a la alimentación. Y termina diciendo, lo que queda como interrogante es quién logrará representar a ese millón de niños, a sus familias y a ese mundo de severas penurias olvidado por la política argentina. ¿Quién será capaz de poner a ese millón de niños en el centro de la atención pública? Lo que significaría ser capaz de revertir toneladas y toneladas de desinformación y estupidez que se vierten cotidianamente en la cabeza de las mayorías. ¿Quién logrará perforar el muro de silencio y banalidad que ha permitido poner en el centro de los discursos públicos la libertad de mercado, la libertad de los ricos para enriquecerse, más de la forma que sea, o los espectáculos cargados de morbo y amarillismo que hoy permiten enturbiar aún más la comprensión pública del proceso de demolición que hoy se está ejecutando contra Argentina? La tarea no es sencilla, requiere elaboración colectiva, humildad, organización y poder dar cuenta de debates que el campo popular tiene aún pendientes. Y bueno, pues el portal se llama elcohetealaluna.com y la nota Un Millón de Niños. Y bueno, pues vamos a estar atentos y saludos a nuestros hermanos ahí en Argentina que están luchando en contra de ese sistema capitalista que a todos nos agrede. En una actualización de los comunicados que nos habían estado compartiendo anteriormente y que les estuvimos, pues que también compartimos hace dos en el programa de hace 2 semanas, el llamado capitán nos comparte este texto que se titula Adagios. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Adagios, agosto del 2024. Reconocemos, pues, con algunos aforismos de hace décadas, compruebe usted si lo señalado entonces ayuda o no a entender lo que ocurre ahora. El objetivo del pensamiento crítico no es encontrar la verdad, y por lo tanto construir una nueva coartada para la arbitrariedad en turno, sino cuestionar verdades, confrontarlas, desmantelarlas y mostrarlas como lo que son, la opinión idiota de uno o varios idiotas, claro, y de una o varias idiotas, no olvidar la paridad de género y con muchos o pocos seguidores. El pensamiento crítico no es solo una posición teórica, es sobre todo una posición ética frente al conocimiento y la realidad. 2. Eso que llaman historia, así con mayúsculas, es solo un cadáver maquilado torpemente por los políticos y sus escribas. Sin embargo, a la mesa del político en el poder no se sienta un esqueleto, apenas un espejo. Se puede embellecer el marco, pero el espejo seguirá reflejando la misma descomposición de la realidad. La diferencia entre ataúdes no cambia la similitud de su contenido. Cuando los gobiernos acusan al espejo por ser cóncavo, de deformar la realidad, pretenden esconder que es su mirada la que excluye las deformaciones. La misma mirada en la que él es quien todo lo ilumina y colorea. La historia pasada, así con minúsculas, no es más que el antecedente de la pesadilla presente. Hoy se labran la muerte y la destrucción del mañana. 3. La idea no precede a la materia. Antes, al contrario, no es una teoría social o filosófica la que da origen al capitalismo como sistema dominante, ni a sus diferentes etapas. La teoría social es un gigantesco estante de ideas al que acuden las diferentes propuestas políticas en búsqueda de razones que le den sentido a la sinrazón. Los sistemas dominantes no son sino un mismo cuerpo con ropajes distintos en su presentación, pero iguales en su hipocresía. La teoría social de moda es solo un bestseller momentáneo que convive con teorías de autoayuda, de cómo ganar amigos, followers se dice ahora, y de fundamentaciones de que el fin justifica a los medios, dependiendo si se trata del conservadurismo o del progresismo, que no es más que un conservadurismo blando. Lo que da origen al capitalismo es un crimen, y cada etapa de su desarrollo semeja a la de un asesino serial. Cada vez adquiere más experiencia. El trabajo de los teóricos oficialistas es embellecer ese crimen con algo de romanticismo, aventura y, claro, frivolidad. En teoría social, las más de las veces, no se busca entender para revolucionar, es decir, para cambiar las bases materiales de un sistema. Lo que buscan los teóricos, ayer de oposición y hoy oficialistas, es un relevo en la cofradía. Por eso los anexos de ayer son los caricaturistas de hoy. Cambian los nombres y oficios, pero la apología es la misma, y claro, la paga. La reacción de la derecha ilustrada es la de una pareja despechada, indignada porque se escogió a otros, y esos otros a los que aspiraban era ocupar el lugar de los apapachados de ayer. Comparten la misma anemia intelectual, así que no hay problema. El historiador de hoy acomoda la historiografía al gusto del mandón. Acude al anaquel de las ideas buscando personajes, sea para construir villanos, sea para construir héroes. Que ahora se incluyan villanas y heroínas es una benévola concesión a un feminismo que se conforma con poco o nada. El mayor temor de un historiador de hoy es encontrar grupos, colectivos o pueblos enteros como responsables de un periodo. ¿Quién puede vender un libro con la biografía de un no individuo? Porque eso es una comunidad. El historiador de hoy vende coartadas y es el sustento publicitario de la historia de cartón piedra del poder. Para él, la historia es solo la escenografía de fondo que adorna su presente luminoso, el equivalente literario de las escenografías fastuosas sobre los pueblos originarios. Son las biografías y las investigaciones cultivadas en los círculos de poder. Así los calendarios se ajustan a conveniencia y se convierten en victorias las derrotas de un imperio frente a otro. La confusión es tal que hay quien piensa, sostiene y argumenta que el imperio azteca era la panacea de los pueblos originarios antes de la conquista española, que Rusia es la URSS y que China es una geografía con el comunismo como sistema dominante, que el pueblo es sabio si vota Lula, Kirchner, PSOE, Macron y Harris, e ignorante si vota Bolsonaro, Le Pen, Milei, Trump. Pocas cosas están tan prostituidas como la democracia, pero ninguna es más cara. En la desconocida historia de las claudicaciones, quienes callan y maduran, así se enseña en la escuela de cuadros del partido, acuden al estante de las ideas para comprar algo que les sirva. es inútil. La traición a principios y convicciones es una claudicación. Aunque Paulantanzas se vista el mote de izquierda, no cambia la esencia de un hecho. Es complicidad con un crimen, el peor de todos, el de un sistema contra la humanidad. 5. En política no hay muertos, solo cadáveres reincidentes. Como se decía de Pedro Infante, el PRI no ha muerto, vive en el corazón de todos los partidos políticos. Por eso los políticos profesionales cambian de siglas como de calzones sin ningún problema. Aunque los calzones siquiera los lavan, o tal vez no. No hay diferencia alguna entre políticos progresistas y las y de derecha, así como no hay diferencias fundamentales entre patrones buenos y malos. Ambos administran un despojo. Las opciones políticas no cambian en sus objetivos. Tener el gobierno ni en su quehacer servir al poder económico. Solo cambian las coartadas. 6. En su etapa actual, el sistema realiza una nueva guerra de conquista y su objetivo es destruir, reconstruir, despoblar, repoblar. Destrucción, despoblamiento y reconstrucción, reordenamiento. De una zona es el destino de esa guerra. El gobierno de Israel no está vengando los atentados de Hamas del 7 de octubre del 2023. Está destruyendo y despoblando un territorio. El negocio no es solo en la destrucción y el asesinato masivo. Estará en la reconstrucción y reordenamiento. Por eso la evidente complicidad de los estados nacionales del mundo. Cuando las naciones envían pertrechos militares a Israel, no solo están apoyando el genocidio contra el pueblo palestino, están invirtiendo en ese crimen. Ya vendrán luego los dividendos de ese negocio. 7. No hay destrucciones buenas o malas. Cambian las excusas y los colores, pero el resultado es el mismo. Entre el tren del Istmo porfirista, el plan Puebla-Panamá foxista y el corredor transísmico morenista, no hay diferencias sustanciales. Unos fracasaron y el otro también lo hará. Su objetivo no es el bienestar, como no sea el de los grandes capitales, ni la modernización porfirista del despojo. Es simple y llanamente una frontera más de las que ya existen, y como sus pares, también serán honradas. Y no por los miles de migrantes, sino por la corrupción y el cinismo que, siglos después, descubren los neoesclavistas de hoy. El tráfico de seres humanos es un negocio con una fuente inmensa de materia prima, obtenida con las guerras y las políticas de los distintos gobiernos. Y la inversión del capital es mínima. Solo necesitas burocracia, crueldad y cinismo. Y de eso hay abundancia en el capital y en el Estado. Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son solo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es solo por el tráfico de personas y drogas. Es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso en lo que se mal llama el Tren Maya y el corredor transísmico. A los árboles y animales no se les puede cobrar cuotas, en cambio sí a las comunidades y a las empresas que se asienten en esa otra inútil frontera en el sureste mexicano. Se asegura así el crecimiento de las guerras por el control territorial, en las que estará ausente el holograma del Estado-Nación. A partir del criterio de que la violencia de lo que llaman crimen organizado es una anomalía del sistema, no solo es falso, también impide entender lo que sucede y obrar en consecuencia. No se trata de una irregularidad, sino de una consecuencia. El objetivo es consensuado. El Estado quiere un mercado abierto, libre de intrusos, o sea, de pueblos originarios, y los otros quieren el control de un territorio. A imagen y semejanza de lo que se dio en llamar capitalismo monopolista de Estado, en que el capital esperaba que el Estado creara las condiciones para su implementación y desarrollo, ahora se trata de lo que los militares llaman una maniobra de pinza. Ambos, Estado y crimen organizado, atenazan un territorio, lo destruyen y despueblan, y luego entra el gran capital para reconstruir y reordenar. Mienten quienes dicen que hay una alianza entre los gobiernos y el crimen organizado, así como no hay alianza entre una empresa y sus clientes. Lo que hay es una simple, aunque costosa, operación mercantil. El Estado ofrece una ausencia y el cártel en cuestión compra esa ausencia y suple la presencia del Estado en una localidad, región, zona, país. La ganancia es mutua, entre vendedor y comprador. La pérdida es para quienes sobreviven en esos lugares. Quien paga o presta, manda. es el añejo aforismo que olvidan los analistas y los científicos sociales. En cuanto a lo que se llama el crimen organizado, el Estado y el capital hacen un cálculo equivocado. Suponen que el empleado se va a sujetar a lo convenido y no que va a operar por su cuenta. Como pasó con el aliento y creación de grupos paramilitares, que, como estaban formados por indígenas, se pensaba que se podían controlar. Después de todo, se trataba de personas ignorantes y manipulables. Y entonces Acteal. Tienen razón las abejas, la matanza de Acteal en 1997, con su crueldad y su impunidad consiguiente, fue solo el preludio de la pesadilla actual. El Estado piensa que los del llamado crimen organizado son sus sirvientes y van y vienen según se les indique o se les obligue. Por esa creencia es que se llevan las sorpresas que padecen. Ahora trate de responder esta pregunta. ¿Por qué en un Estado federativo militarizado por 30 años ahora florecen los cárteles y sus enfrentamientos con el beneplácito gubernamental de quienes invadieron el suroriental Estado mexicano de Chiapas, alegando que evitaban así la balcanización de la República? Sí, parece que el territorio mexicano está más fragmentado que nunca. Continuará. Desde las montañas del sureste mexicano. El Capitán, agosto 2024. Y bueno, este texto salió esta semana en el portal de Enlace Zapatista para quien quiera revisarlo, compartirlo, releerlo. Lo encontrarán en enlacezapatista.stln.org.mx y se titula Adagios. Bueno, vamos con más información. Esta canción está muy inspirada en la lucha de ustedes. Quiero que en este momento nos demos cuenta que podemos generar un remordimiento. Hacemos un llamando a tanto pa' que las ochentas dejen su asiento, para que desde donde estén y con sus modos de su homenaje es por libertad para expresarme. Ni la vendo ni la reto, y si canto lo que canto es porque yo totalmente lo siento. Intento ser alguien honesto, primero conmigo y luego con el resto, que es con esto paso a paso, golpe de este verso a verso. ¡Viva amor! Seguiremos todos así. Bueno, vamos a ver una nota de lo que fue la declaración final de la Asamblea Nacional del Agua y la Vida. Esta asamblea se realizó el 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes. Ahí pues se dieron cita casi 1,000 personas de diversas partes del país, que venían de comunidades, de organizaciones, de grupos de derechos humanos, en fin, de diverso índole, incluyendo, claro, medios independientes y libres. Y bueno, pues se realizó esta actividad y se trabajó en mesas y el segundo día en una plenaria donde se dio a conocer al final de la actividad, en una conferencia de prensa, la declaración de esta quinta asamblea. Así que vamos a escucharla y pues les recordamos también que pueden encontrar en nuestro portal de noticias de abajo y en nuestras redes en la liga para el cadenazo. Hay una radio que está 24/7, que va a estar prendida estos próximos meses, para que ustedes escuchen las entrevistas que se hicieron a lo largo de esta Asamblea Nacional del Agua y la Vida a muchos de los delegados, delegadas que participaron en este importante encuentro. Así que vamos a escuchar la declaración y continuamos. Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías, del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida desde abajo contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere. Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. La lucha por el agua, la vida y el territorio sigue, porque luchar por la vida es luchar contra el capitalismo. Repudiamos el megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mal llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Proyecto Integral Morelos, entre otros. Repudiamos los planes de reordenamiento territorial, los planes de justicia, que son el instrumento para despojar el territorio, desplazar a los pueblos, para repoblar con nuevos habitantes que se dejen someter por este sistema. Exigimos el cese de la criminalización en contra de 9 personas compañeras y 2 compañeros indígenas zapotecas y un mije, con el motivo de desplazarles de manera forzada al imputándoles una fabricación de delitos. Exigimos el cese de la criminalización en contra del campamento Tierra y Libertad de Mogoñe Viejo en el Istmo de Tehuantepec. Repudiamos la manipulación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para ocultar la más de 116 mil personas desaparecidas. Y repudiamos también el cinismo del mal gobierno que incluso convocó a personas desaparecidas para ser representantes de casilla. Condenamos las 40 ejecuciones de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos. Asimismo, pedimos la investigación y el castigo a Omar García Harfuch por sus posibles vínculos con este crimen. Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera de la Sierra Norte de Puebla por luchar en contra de la construcción de una hidroeléctrica. Exigimos el alto a la violencia contra las comunidades de la Sierra del Sur de Guerrero. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de María Cruz Paz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Exigimos el cierre de procesos, persecución y desplazamiento contra la comunidad mazateca de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Exigimos el cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula, Puebla, y al alto a la persecución de compañeros nahuas de la región. Repudiamos el actuar de CONAGUA en contra de nuestras comunidades al gestionar y garantizar el despojo y contaminación de nuestra agua. Exigimos castigo a los culpables del asesinato de Samir Flores Soberanes, quien luchó en contra del proyecto Integral Morelos. Su lucha, así como él, siguen vivos en nuestra resistencia. Exigimos el alto a la destrucción de las reservas de agua de ríos subterráneos y cenotes en la península de Yucatán, destruidos por el mal llamado Tren Maya, que lo acompaña el incremento de niños y jóvenes desaparecidos vinculados a cuarteles y carteles del narcotráfico. Exigimos el alto a la destrucción de la selva en Calakmul, en el territorio maya de la península de Yucatán, con incendios en la selva legitimando el cambio de uso de suelo para construir hoteles, casinos, para el turismo, la especulación inmobiliaria y monocultivos de la agroindustria. Exigimos justicia por los compañeros yaquis desaparecidos y asesinados por el narcoestado. Exigimos el retiro de la Comisión Estatal de los Pozos de Agua de Santiago Mezquititlán y acto al hostigamiento a la comunidad. Exigimos el cese de la persecución y fabricación de delitos en contra de investigación de nuestra compañera Hortensia Telésforo de San Gregorio Atlapulco, criminalizada por participar en la recuperación de la Biblioteca Comunitaria del Pueblo. Exigimos la tracción de la carpeta de investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el delito de tortura en contra del Estado mexicano en Querétaro. Exigimos la libertad de José Alberto Cortés Salles Esmeralda de la región Purépecha en Michoacán. Acciones. Ya vamos a acompañar la acción convocada en el Istmo del 10 al 12 de octubre, en el marco de las jornadas del llamado nacional del Congreso Nacional Indígena en contra de megaproyectos y gasoductos. Llamamos al acompañamiento de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2024. Llamamos a difundir las consecuencias de la militarización en nuestros territorios y en todo el país. Llamamos al acompañamiento permanente de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, en la exigencia de respeto a las tierras comunales que tienen la localidad de Xayacala y las acciones próximas convocadas, como es el caso del 4 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia para el reconocimiento por parte del Poder Judicial mediante un juicio de amparo interpuesto. Llamamos a acompañar y dar seguimiento a la segunda Asamblea Regional de Pueblos Cholultecas y de los Volcanes, que se llevará a cabo el 1 de septiembre del 2024 en el pueblo de Coronango, Puebla.

Entonces, es en ese lugar, están citando en el Ministerio Público del Reclusorio Sur. ¿La una? A las 11:30. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, ya para cerrar, les vamos a compartir un poemita que anda circulando en redes sociales y que, bueno, pues nos habla de esta problemática, que fue una nota la semana pasada, acerca de la expulsión de 7 compañeras y compañeros de la UNAM, de la Universidad Nacional, que fueron expulsados por enfrentar al porrismo universitario, primero en sus escuelas, muchos de ellos, los que eran de bachillerato, expulsaron también a jóvenes y jóvenes de licenciatura que fueron a solidarizarse con los muchachos de bachillerato. Y bueno, pues víctimas de este porrismo, tanto el que trae jersey y al que anda pues molestando gente ahí en las escuelas, que anda siendo el pequeño paramilitar de universitario, y también de las autoridades sumamente nefastas, violentas, abusivas, como suelen ser las autoridades de la UNAM. Así que bueno, pues nuestra solidaridad con estos 7 jóvenes. Pueden seguir la información en Instagram, está un portal que se llama Coordinadora Común contra el Porrismo, y también este otro portal que se llama Primera Línea, y de donde hemos extraído este poema. Dice: lleno de emociones, de enojo, de tristeza, de las cosas que nos atraviesan a raíz de la represión que vivimos por parte de la UNAM desde que iniciamos la lucha, una lucha que sigue y que no se va a silenciar. Tu ambulancia y tus botones. Nos costó que jamás te presentaras a nuestras mesas citadas. Nos costó desalojos instrumentalizados por ti. Nos costó golpes, nos costó llanto, nos costó dolor, nos costó vulneración, nos costó desgaste, nos costó amenazas, nos costó expulsiones, nos costó trabajo, nos costó intentos de homicidio y secuestro. Nos costó el pliego petitorio en donde lo pedíamos y tú jamás cumpliste. Nos costó criminalización por protestar contra los asesinos que encubres. Y me está costando la vida, porque tú me la arrebataste. Tu protocolo nos costó asesinatos, porque tú jamás has querido cuidar a tu estudiantado, porque tú financias a los asesinos, porque tú les instrumentalizas contra tus estudiantes, porque el exigir nuestros derechos y nuestra seguridad en la UNAM es a costa de nuestra libertad, nuestra seguridad, incluso a costa de nuestra vida. Porque cómo pedir las expulsiones de los porros si tenemos a los porros mayores con cargos de poder en la universidad. Porque los estudiantes que alzan la voz, les callas, les asesinas, les criminalizas, les desapareces, les torturas, les expulsas. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, estas pues fueron las notas que les preparamos para esta semana, como cada semana, siempre invitándoles a que pues igual envíen sus audios con información que consideren de interés, y pues también como siempre esperando que las notas que esta semana compartimos, a pesar de que pues algunas son muy muy tristes y desgarradoras, pues sigan siendo de interés para que continuemos todos juntos rompiendo este cerco informativo y pues acabando con todos estos malos tratos, ¿no? En general. Y pues a reflexionar siempre sobre qué más podemos hacer como comunidad. Desde los medios libres. Tierra, ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río, cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra, y